Ángeles, seguimos de alguna manera en el ambiente universitario. A ver si Ángeles nos está escuchando. Sí, escucho perfecto. Ahora sí, ahora sí. Bueno, sí, seguimos en la Universidad de la República desde otro lado en este momento, porque vamos a conversar con ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad, que a quien tenemos en contacto en este momento y agradecemos mucho por el tiempo que nos está prestando, es a Héctor Cancela, presidente de ADUR, precisamente. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Ángeles, ¿qué tal? Bueno, nosotros interesados en conocer un poco más acerca de esta declaración que nos hacían llegar la semana pasada. En primer lugar, ¿por qué ustedes sintieron la necesidad de salir públicamente con esta declaración sobre la emergencia que estamos viviendo sanitaria y social, ¿no? Sí, realmente es un tema que ocupa a la Asociación de Docentes desde que llegó la pandemia al Uruguay. Nosotros tenemos nuestras reuniones de coordinación, ¿verdad?, periódicas, todas las semanas, y ha sido un tema de agenda desde el comienzo. Vemos que la situación, lamentablemente, en estos últimos meses y sobre todo estas últimas semanas, se ha agravado, se ha ido prácticamente fuera de control, y entendíamos que parte de esa responsabilidad que cada persona y cada organización tiene, la teníamos que plasmar, en particular, haciendo llegar nuestra visión, nuestra opinión, y bueno, exhortando en definitiva a cambiar todo lo que haya que cambiar y tomar las medidas necesarias para poder darle la vuelta, digamos, a este famoso partido que estamos hoy sí perdiendo. Sí, exactamente. Además, es interesante porque estamos viviendo un tiempo en el que como nunca se habla de la ciencia en el Uruguay, y uno tiene que recordar que si hablamos de la ciencia y de la investigación científica en nuestro país, hay que, y está presente, la Universidad de la República, es el ámbito, ¿no? Por eso es interesante que los docentes tengan esta expresión pública donde dan su parecer, que lo plantean desde el título, de este agravamiento de la emergencia y de la necesidad de una urgente reacción. Exacto. Creemos que la situación no es para quedarnos tranquilos y esperar a que algún día se solucione. Tal como dijiste, el título mismo del comunicado es que es urgente reaccionar. Queremos que todos y todas reflexionemos y reaccionemos, y que en definitiva como sociedad logremos protegernos, reducir la movilidad, esa es la clave hoy, hay que bajar la movilidad, y atender la emergencia social, que también la vivimos día a día, ¿verdad? También ha sido materia permanente de conversación y de acción dentro de nuestra asociación de docentes. Desde que comenzó la pandemia hemos tomado distintos dispositivos, hemos discutido cómo ayudar a las y los docentes afectados, pero también cómo ayudar a las personas por fuera de nuestro ámbito gremial. Y bueno, en particular tenemos una presencia fuerte en distintas ollas, merenderos, y vemos cómo el impacto de la pandemia está creciendo allí también, como la cantidad de gente que está en situación de desprotección alimenticia, con otras necesidades, crece. Y entendemos que para reducir la movilidad hay que también atender el aspecto social, ¿verdad? Porque no podemos decirle a la gente, quédate en tu casa con hambre, no te muevas. Necesitamos generar los dispositivos que ayuden a las personas a pasar esta pandemia, y al mismo tiempo, lo que dijimos al principio, ¿no?, que haya una menor movilidad y que bajemos el ritmo de transmisión, de contagio. Sí, se plantea en esta época una especie de contradicción. Si lo que hay que hacer es que cada uno tome sus decisiones libremente y conscientemente, saber que no tiene que andar en la calle ni haciendo cosas que no son imprescindibles, o si es el gobierno el que tiene que mandar y decir esto no se hace más. ¿Cómo manejar eso? Mira, nosotros creemos que todos tenemos nuestra responsabilidad, y que por supuesto el gobierno tiene la suya, ¿no? El gobierno también está compuesto de personas, y esas personas también tienen que tomar las decisiones que están en su ámbito. Yo en mi casa tomo las decisiones que me competen, en el gremio, las que el gremio puede tomar. La universidad ha tomado las suyas, la universidad ha tomado un montón de medidas muy fuertes, de suspender las clases, de reducir al mínimo la presencialidad, de comprar equipamiento, de hacer un montón de cosas en lo suyo. Y el gobierno también, digamos, no hay ningún ámbito que pueda decir, ah, como los demás van a ser responsables y van a actuar, entonces en mi ámbito no actúo, ¿verdad? A todos claro. Nos toca, y cada uno en su ámbito. Y no hay una contradicción, tiene que haber una complementación. Exacto. ¿La universidad está desde cuándo sin presencialidad? Porque ya el año pasado estuvieron sin presencialidad, ¿verdad? Sí, la universidad fue un poco siguiendo el desarrollo de la pandemia. En el primer semestre del año pasado hubo una suspensión de presencialidad. Luego, durante el segundo semestre, que la situación estaba contenida, hubo una presencialidad parcial, digamos. En realidad, prácticamente casi no había clases presenciales, pero sí se tomaron algunas pruebas, algunas evaluaciones presenciales. Y en diciembre, cuando se da el rebrote grande, ¿verdad?, que empieza a acelerarse la pandemia, la universidad suspende de nuevo incluso las evaluaciones presenciales. Y de diciembre hasta ahora la actividad es, en lo esencial, a distancia. Bien. ¿Tienen alguna idea, alguna percepción de cómo está afectando a la universidad todo esto? Digo, sabiendo que son costos que se asumen, ¿no?, desde la propia universidad, pero ¿cuánto afecta al funcionamiento de la universidad? Es un esfuerzo y una tensión muy grande, ¿no? Lo que se da en otros ámbitos, hay un costo humano en los estudiantes y en los docentes y en los funcionarios. Del lado de los estudiantes entendemos que el mayor impacto es en las generaciones de ingreso, ¿verdad? Las personas que entran a la universidad que todavía no tenían la experiencia de estudiar en ese nivel son las que se encuentran muchas veces con más dificultades de integración. Y bueno, también desde ese punto de vista la universidad ha tomado un conjunto de medidas, ha generado un conjunto de cursos nuevos, específicos, propedéuticos, que apuntan a la integración de las y los nuevos estudiantes y al refuerzo tanto de conocimientos como de metodologías, de forma de trabajo, para ayudarlos en este inicio de actividades. ¿Sí? Claro. Pero, por supuesto, que esto no palía completamente la situación. Nosotros somos conscientes que en la medida en que se pueda volver a la presencialidad en algún momento del futuro, también va a haber que seguir generando nuevos mecanismos, digamos, para apoyar a las y los estudiantes que ingresaron en 2020 y 2021. Para los que habían ingresado antes, depende mucho de la carrera, del sector. Hay carreras donde es posible trabajar en forma remota, de manera más natural, y otras, en cambio, donde lo presencial es insustituible, ¿no? Y también en esos casos son estudiantes, digamos, que van a tener que seguir manteniendo un apoyo para poder completar sus estudios de la mejor manera. A nivel de funcionarios y docentes hay una gran sobrecarga de trabajo, ¿no? Hubo que modificar la manera de organizar la actividad. Muchas veces el trabajo desde las casas lleva un tiempo extra, por ejemplo, todo lo que es el trabajo, alguna forma de gestión, se usa software, se hace a nivel remoto, pero es mucho más lento y da mucho más trabajo. Y a nivel del dictado de los cursos, hay que preparar los cursos de otra forma, requiere generar mucho más material, requiere también organizar en las casas, que no siempre tenemos un buen espacio, ¿verdad?, para poder trabajar o una buena conexión. Organizarse también y generarse el aula desde la casa, y muchas veces las y los docentes estamos cansados extra, estresados, trabajando fines de semana, noches, y bueno, bastante más que las horas que son remuneradas. Claro. ¿Hay contacto entre los gremios de la universidad? ¿Ustedes están entre ustedes intercambiando sobre esta realidad? Sí, nosotros siempre nos mantenemos en contacto con los demás gremios de la universidad, tanto AFUR, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, como UTHC. Y bueno, la preocupación es siempre compartida, ¿no? Sabemos que estas son situaciones que realmente generan una sobrecarga a todas y todos los trabajadores. Y bueno, más allá que la universidad busca generar respuestas y dar apoyo, no hay una respuesta perfecta posible, ¿no? Es decir, la pandemia existe, tiene efectos y no se puede ignorar. Claro. Me imagino, ya como para ir redondeando, que en esta situación que hemos venido viviendo obligados, ¿no? Desde que empezó la pandemia, y que se ha destacado el papel de los científicos, se ha hecho mucho más visible su lugar y la necesidad que tiene un país de tener a los científicos asesorando e investigando. Me imagino que ustedes estarán sacando conclusiones también para una vez que todo esto termine, en lo que ha sido una lucha por el presupuesto de la Universidad de la República, que es histórica, ¿no? Es de toda la vida, pero que en las últimas décadas ha tenido un color mucho más pronunciado. ¿Será que esto nos lleva a ver, y sobre todo a los que tienen la posibilidad de dar respuesta, nos lleva a ver la necesidad de que haya presupuesto acorde para la Universidad de la República? Nosotros creemos que la pandemia mostró justamente cómo la capacidad de respuesta, la capacidad de generar los tests, la capacidad de dar consejos y apoyo a la toma de decisiones, depende de la existencia de investigadoras e investigadores, ¿verdad? Que sí. Puedan manejar el conocimiento y crear el conocimiento necesario para actuar frente a un imprevisto tan grave como se generó en este momento. Estamos convencidos que todo lo que se invierte en ciencia, en tecnología, en conocimiento en general, es justamente una inversión y no un gasto. Es algo que como sociedad nos permite crecer, nos permite atender mejor las dificultades, nos permite generar un mejor futuro para las y los jóvenes, y esperamos que la sociedad entera lo entienda. Creemos que si la sociedad en su conjunto lo entiende, el sistema político tiene que acompañar, ¿verdad? Entonces apostamos sobre todo a que cada uruguayo y cada uruguayo vean cómo el generar conocimiento en definitiva le va a permitir a él o a ella vivir mejor y a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos también tener un mejor futuro. No hay país desarrollado en el mundo que no tenga una inversión en investigación y en desarrollo, en generación y aplicación del conocimiento alta. Nosotros estamos en valores que son la décima parte de lo que tienen los países de referencia. Y realmente hay muchísimo para hacer. Y son también parte de los empleos del futuro, ¿no? Sabemos que hay un cambio enorme en el mercado laboral y que en definitiva un país que apunta solo a cierto tipo de tareas que hoy están siendo cada vez más amenazadas de alguna forma por el cambio tecnológico, se va a ver relegado, digamos, en su desarrollo. Entonces, en definitiva, necesitamos generar esas oportunidades que van a ser oportunidades para las y los jóvenes que trabajen en el área y van a su vez generar más posibilidades para que la sociedad crezca y tenga un desarrollo más equilibrado y mejor calidad de vida, más salud, mejor entretenimiento, todo lo que todos queremos. Muy bien. Bueno, al docente Héctor Cancela, ingeniero también, ¿no? Sí, exacto. Ingeniero, primero que nada. Yo no sé si le estoy errando, pero ¿usted no fue decano de facultad? Sí, exacto. Ah, ahora sí. Hace unos años, exactamente. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Héctor Cancela, muchísimas gracias por este tiempo y quedamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, a disposición para cualquier consulta o entrevista en el futuro. Gracias. Lo estaremos molestando. Hasta la próxima.